Y dice la presentación, estamos entusiasmados viviendo ya los preámbulos de las fiestas navideñas. La presentación del programa de fiestas de esta Navidad 2010-2011 de Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que ya hoy seguramente a lo largo del día lo van a encontrar en su buzón porque se va a buzonear, pero ya también lleva unos días colgado en la página web www.aiton-cuartedehuerva.es. Tenemos con nosotros, como decíamos, Ana María Sanz, concejala de Cultura. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días. Bueno, entusiasmados, ¿no?, con el preámbulo de las fiestas navideñas, porque, claro, a la hora de poner a la hora de materializar, ¿no?, todas las actividades que queréis llevar a cabo, imagino que un ingrediente fundamental es el entusiasmo, ¿no?, y la ilusión a la hora de conformarlo, y luego también tener en cuenta todos los públicos, ¿no?, pequeñitos, adultos. Eso es lo que intentamos, Elena, desde que empezamos a confeccionar la programación, que cada año intentamos introducir alguna novedad. Empezamos hace muchos años con la llegada de Papá Noel, la cabalgata y poquito más, y ahora tenemos una programación muy amplia con muchas actividades y para todos los públicos, especialmente para los más pequeñitos de la casa, que estos días tienen fiesta y quizás pues tengan más tiempo de poder disfrutar del tiempo libre, pero en realidad hay opciones para todos los públicos, así que aquellos que tengan más tiempo que quieran destinar pues en familia o individualmente y acceder a todos los concursos o alguna cuestión dentro de las actividades programadas, pues encantados y con muchísima ilusión. Oye, Ana, yo creo que en cuanto a la participación, cada vez la gente arropa más las actividades que se están haciendo, ¿verdad? Sí, el sábado comenzamos, que bueno, no sé si lo comentaremos luego siguiendo un poquito la programación, pero me lo salto. ¿Sí? Y lo inicio porque fue el sábado que tuvimos ese desfile, un desfile de moda infantil, una fiesta infantil organizada por el pequeño comercio de Cuarte, y tengo que dar la enhorabuena desde aquí a los organizadores, especialmente a Belén del Dragon Kid, que fue la que tiró del carro, y por supuesto a todos los que colaboraron, ya sea dando un regalo para el sorteo o participando en el maquillaje o en la peluquería de los niños o en cualquier cosa, pero iniciativas como esta, que no cuestan mucho dinero, pero que premiando la imaginación, pues estaba el auditorio de Cuarte lleno de gente y con muchísima ilusión aplaudiendo a los niños, pues eso también es un incentivo para el comercio, que en Cuarte pues cada día hay más establecimientos y también tendríamos que concienciarnos un poquito más de quedarnos a comprar aquí y no bajar tanto a Zaragoza. Es que es lo que hablábamos cuando vino Belén a contarnos la iniciativa, decíamos, es que si cuidamos el comercio de Cuarte va a redundar en nuestro propio beneficio, ¿no? Uh-huh. Es que si tenemos aquí todo y lo cuidamos, vamos a evitar los cierres y tendremos entonces, en el caso que fuera así, la bajada a Zaragoza, con lo cual vamos a mimar el comercio de aquí de Cuarte. Ya nos contaba Fernando, que estuvo también el sábado, que hubo lleno, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de niños también, Ana, hablamos de la ludoteca Lagarta, que ya lo estuviste comentando hace unas semanas aquí. Hablábamos, bueno, de esa novedad, ¿no?, de ampliar este año también el horario de la ludoteca. Cuéntanos cómo están yendo las inscripciones. Este año hemos ampliado, el horario normal es el de 10 a 1, que es el grueso de las actividades, y este año hemos abierto desde las 8 y media hasta las 10, para darles a los papis la opción de que puedan marcharse a trabajar o a sus obligaciones tranquilos, dejando a los niños bien. Y luego también hemos ampliado de 1 a 3 y media con el servicio de comedor, pero que hemos dado la opción y no ha llegado a salir, porque solamente ha habido 2 personas apuntadas, solamente ha habido 2 inscritos de más de 80 que hay en el total de la programación. Por lo tanto, el servicio de comedor este año no ha salido, pero ahí ha estado la opción para aquellos que lo han querido utilizar. Bueno, hablábamos de la ludoteca Lagarta, como decíamos, facilitando, ¿no?, el Ayuntamiento y Concejalía esa conciliación laboral y familiar, que es tan complicado en estos días de fiestas, que los padres no tienen fiesta, pero los niños sí. Y también algo que, bueno, viene siendo, yo creo que algo característico del Ayuntamiento, es la solidaridad, ¿no?, con determinados proyectos. Cuéntanos, este año también va a animar, ¿no?, a los vecinos a colaborar de maneras diferentes también. ¿Hay otra opción este año? Sí, este año tenemos 2 opciones. Para aquellos que quieran traer la ropa usada, juguetes en buen estado, también comida, alimentos no perecederos, pues garbanzos, arroz, latas, leche, pues todo alimentos que por lo menos no caduquen en un par de meses, pueden traerlos para recogerlos para la Hermandad del Santo Refugio, que ya llevamos tiempo colaborando con ellos, y este año tenemos una nueva opción que, aunque también colaboramos en otras ocasiones de manera puntual pero más o menos estable con el deporte solidario, con ASDES, este año también vamos a vender vamos a vender calendarios que ya están en la Casa de Cultura por valor de 5 euros, y en este caso el dinero irá destinado a financiar campamentos de verano para niños aragoneses sin recursos. Esta organización trabaja para países del tercer mundo, pero en esta ocasión el proyecto también pues queda un poquito en casa, para niños que en verano no tienen sus padres recursos y los pueden mandar de campamentos. Pues con este dinerillo, el calendario es precioso, además tiene fotografías muy chulas. Así que comprando el calendario por 5 euros se hace una buena acción. Y además, bueno, tenemos amistad con la persona, ¿no? La promotora de ASDES, del deporte solidario. Alguna vez ha estado aquí en la emisora, Salvador Macías. Salvador es increíble. Además estuvo a principios del mes de diciembre en París, nada más ni menos. Hace 5 años que empezó este proyecto de manera muy chiquitina. Y que lo recordabas tú hace poco, hace nada, fuera de antena, que decías que fuiste la primera madrina, ¿no? De sí, este proyecto. Y tuve esa suerte. Los inicios eran, claro, pues muy modestos. Ese primer apadrinamiento de un equipo que cada vez que metía un gol pues iban unos céntimos de euros para colaborar con un proyecto solidario en el tercer mundo. Ahora ya es todo mucho más amplio. También participa Aragón Radio para recoger pues todos esos proyectos, que se llama Solidarios en Primera Persona, dirigido por Javi Vázquez, sí, de lunes a viernes por la tarde. Y este año pues ha tenido la suerte y la merecida por el esfuerzo que están haciendo desde el deporte solidario, de ser el único programa o el único proyecto español seleccionado por la UNESCO para participar en la Cumbre Mundial de las Familias, con lo cual ahí estuvo Salva en París defendiendo el proyecto y nos contaba hace poquito pues que tuvo muchísima relación con gente de otros países y que el deporte solidario se va a tomar como modelo en otros países. Así que para nosotros un orgullo que sea un proyecto además aragonés y de una persona como Salva, que realmente se lo merece. Y además una persona muy comprometida, ¿no?, con lo que hace, por eso también nos alegra doblemente. Para más información también pueden meterse en la página web www.asdes.es. Bueno, el programa de actividades que ustedes, dentro de nada, pueden tener de manera física en sus manos, y si no, ya saben que pueden, como decíamos antes, rastrearlo a través de la página web del Ayuntamiento. Anuncia las actividades que van a venideras, ¿no?, las que vamos a poder disfrutar, pero también habla de ese Club Cuarte Más 50 que tuvo lugar el día 17 de diciembre, este viernes, en el Centro de la Tercera Edad, con la actuación de la Escuela Municipal de Jotas, ¿no? Sí, además hay que agradecer también aquí a los joteros, que les decimos cariñosamente, sí, que han estado en la residencia Mirasol ofreciendo un concierto también para los mayores. Ahora están aquí, están constantemente, y tengo que agradecer desde la concejalía que cada vez que les llamamos pues acuden, dejan lo que tengan que hacer o sus obligaciones para estar con nosotros, y en el viernes concretamente con el Club Cuarte Más 50, que disfrutamos de una pequeña merienda que sirve pues de excusa para juntarnos todos y disfrutar también del grupo de Jotas y de las canciones que nos dedicaron. Que también he de decir, Ana, que alguna vez que han estado aquí recientemente, hace poquito, y también hablaban en voz alta de ese agradecimiento hacia el Ayuntamiento y hacia la Concejalía, porque también de la misma forma, cada vez que necesitan algo, lo obtienen, ¿no?, por parte vuestra, con lo cual es un agradecimiento mutuo. Oye, también el ratoncito de biblioteca en el auditorio, el viernes, con Todos Somos Iguales, una actividad que tiene muchísima acogida, ¿no? Sí, está funcionando, bueno, siempre ha funcionado muy bien. Claro, también hablábamos de la cantidad de niños, ¿no?, del municipio, claro, sí, son actividades que se agradecen. Hay muchas mimbres para el ratoncito, pero hay que decir también que además de lo que es el programa, que es algo novedoso, pues una vez al mes con diferentes actividades, se hace un calendario para todo el curso, se ponen los imanes, se dan unos imanes para las neveras para que tengan presentes las familias cuando toca ratoncito, y es una animación preciosa que entretiene a los niños, que de una manera muy lúdica también les enseña valores y que de alguna manera pues desde los 4 añitos y desde pequeños aprenden pues con ilusión a esas actividades y esas marionetas, y a través de cuentos y narraciones pues aprenden también la animación a la lectura. Pero fíjate que estamos hablando de una actividad concreta del ratoncito de biblioteca, pero que también a lo largo de muchos sábados se ponen en marcha actividades de animación infantil, ¿no? Yo recuerdo el sábado pasado la de Pachavales, que viene Patachón. Ana, espectacular, espectacular. Sí. Y además era un hombre que ya tenía cierta edad, una vitalidad, una manera de hacer las cosas con los guiñoles, los niños que estaban completamente ojipláticos, también los adultos, ¿eh? Mm. Y gratuita, ¿no? La entrada es libre. Y dices, sí, bueno, claro, es que un sábado que estén los padres, que con el invierno es tan duro a veces porque no puedes hacer nada con los niños, la oportunidad de ir al auditorio y disfrutar de esto, ¿no? Yo creo que, bueno, es muy a tener en cuenta, ¿no? Es también el objetivo también del ayuntamiento, que a través de las diferentes áreas, pues, destinar una buena programación este año. Incluso, bueno, ya llevamos 2 años que el presupuesto del ayuntamiento es bastante menos del anterior, y ahora no recuerdo exactamente, pues un 40% y pico respecto al año anterior, pero en el área de cultura no ha bajado nada. Nada, absolutamente nada. Se mantiene el área de cultura y otras áreas sociales, pueda ser la guardería o el área de los autobuses, del transporte, pues hay cuestiones que son básicas, intocables, y que realmente pues el ayuntamiento prefiere hacer el esfuerzo por otro lado y mantener. Y en el área de cultura, pues tengo que estar también muy agradecida al alcalde de que no toque el presupuesto y que nos permita pues continuar haciendo toda esta programación, porque realmente sin dinero tampoco haríamos nada, y eso nos permite el no cobrarles a las familias nada, porque no queremos que sea tampoco ninguna excusa. Ni siquiera de manera simbólica, ¿no? Ni siquiera de manera simbólica. Podría ser, y aún así tampoco lo hacéis de esa forma. El desfile infantil el sábado 18 de diciembre, este pasado sábado que decíamos ahora, que estuvo organizado por los comerciantes de Cuarte, que fue todo un éxito. La disco móvil en el auditorio, que también ahí entra, ¿no? La franja de los jóvenes y adolescentes, sí, que es una manera, bueno, pues de darles también cobertura. Y luego la jornada de puertas abiertas de patinaje en el pabellón polideportivo, también se le hace hueco al deporte, como no, uh-huh, algo fundamental, ¿no? También. Y ya lo venidero es el martes 21, o sea, mañana a las 8 de la tarde, además con una compañera nuestra, con Silvia Floría, que ya saben que ha estado en verano compartiendo emisora con nosotros, que ahora tiene un espacio que lo hace maravillosamente bien, arriba el Periscopio, y que está nerviosa. Me decía, oye, ¿me va a hacer Ana hablar? Sí, me lo dijo. Yo hablé el otro día con ella por teléfono para preparar un poquito y me... Tenía y me una dijo, preocupación, digo, pues si hablas en la radio también, sí, que lo haces ahí, pero es diferente. Sí, bueno, Silvia es una joven emprendedora que creo que va a tener un futuro muy prometedor, porque además es una artista, tiene una vena sensible y una vena creativa muy importante, y bueno, ahora está estudiando, poquito a poco pues ha hecho aquí las prácticas y hemos tenido la suerte de contar también con ella, y que ojalá pues poquito a poco vaya haciéndose un hueco, porque es una chica magnífica. Sí, eso te iba a decir, que aparte de esa vena artística a nivel humano, el compartir con ella un trabajo ha sido un gustazo. Bueno, pues recuerden que hay que arroparla en esta su primera exposición, está muy emocionada también por esto. Mañana a las 8 de la tarde con un vinito a Aragonés. Y el jueves día 23, dinos qué hay. Uy, el jueves 23 para los más pequeños y para los no tan pequeños, porque lo disfrutamos todos, es la llegada de Papá Noel a Cuarte de Huerva, que vendrá cargadito de dulces, como siempre, pero sobre todo con muchísimas sonrisas y con muchísima ilusión, porque es uno de los actos que, bueno, un año se nos ocurrió que Papá Noel bajase por, no en el escenario directamente, sino que se fuera moviendo por el público, y lo arrinconaron, que hubo una marea humana que casi nos quedamos sin Papá Noel, así que ahora ya lo ponemos directamente en el escenario para guardar su salud, porque si no, la ilusión es tremenda y todos quieren tocarle, todos quieren abrazarle, besarle, y ya lo cuidamos un poquito, lo subimos al escenario y ya de una manera más ordenada, pues los niños pueden hacerse fotos, pueden darle un beso, pueden contarle lo que quieran, y es un momento también muy, muy, muy entrañable. Muy entrañable, además lo que tú decías para los adultos, ¿no? De ser testigos de esa emoción de los pequeños. Sí. Recogida de regalos para entregar por los Reyes Magos, algo que también es muy agradecer los padres. Claro, para ellos es la oportunidad de que un rey mago le dé el regalo a su hijo, ¿no? Que es lo que tienen que hacer, porque hay que hacerlo de manera organizada también, con esta marabunta, ¿no? De niños que tenemos. ¿Cómo tienen que hacer los padres? Es una forma de personalizar los Reyes Magos, y antes del día 4 tienen que traer los regalos a la Casa de Cultura, sí, antes del día 4, repito, del horario de la Casa de Cultura de 9 a 1 y de 5 a 9 por la tarde, y tienen que poner el nombre y los dos apellidos, esto es importante, por la parte de atrás del regalo, para que el rey pueda llamar al niño y sepa, y que no haya ningún problema para a la hora de darlo. Máximo un regalo por niño. Máximo un regalo, sí. Se me olvidaba que un máximo, porque si no, se nos eterniza por y eso. Luego la chocolatada, que es lo que también estamos luego esperando. Ah, que luego hay chocolatada, claro, chocolatada con bollos. Sí, sí. Bueno, eso es el miércoles 5 de enero, me he adelantado porque veía aquí en el programa, bueno, cuál es el requisito, ¿no?, para hacerlo. Sí. Pero vamos con el domingo 26 a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal, y cada vez que viene alguien a hacer alguna representación también, bueno, se queda maravillado de ese auditorio que tenemos. ¿Qué concierto vamos a poder presenciar? Pues tenemos el 20 aniversario de la Coral Los Cantones de la Única, que en este caso también me de manera personal me afecta porque yo estuve cantando allí 5 años. Sí, es la Coral de Alagón, una de las corales, porque tienen dos, y yo estuve allí 5 años, así que luego ha quedado hace mucho tiempo, ¿eh? Ahora ya no tengo voz ni nada de nada. Pero 5 años son muchos, entonces. Sí, sí, ¿no? Sí, estuve 5 años con ellos y, bueno, tienen un director que se llama Paco, que es magnífico porque tiene una dinámica y una inquietud tremenda y no para de preparar viajes, organizar encuentros, hacer intercambios, bueno. En estos 20 años han estado en muchísimos países. Eso ha servido también, pues, no solamente para ir a cantar, sino para conocer otras culturas, otras personas. Yo recuerdo algún viaje que hacíamos que nos quedábamos en los intercambios en casas de otras personas, pues en Francia o en Estados Unidos, y ya solamente la experiencia, pues también al margen de lo que es el concierto y de cantar en público, pues es una experiencia preciosa también. Y que tenemos oportunidad de verlo, como decimos, el domingo 26 a las 7 de la tarde. Lecturas compartidas el jueves 30. Una novedad, eso tenemos este año para que podamos, pues, también esa vena creativa que tenga cada uno, pues que la pueda expresar o bien con un texto que pueda salir de ellos, o bien tomando cualquier narración, cuento, poesía, aquello que se les ocurra, que les apetezca compartir con los demás, pues el jueves 30 de diciembre podremos hacerlo en el auditorio. Es la primera vez. Ojalá tenga éxito. Yo animo desde aquí a todas aquellas personas que no les dé demasiada vergüenza y que les apetezca hacerlo, porque realmente, pues, a ver si instauramos. A mí me gusta mucho la lectura del Juan Tenorio que hacen en el Teatro Principal en Zaragoza para la Noche de Todos los Santos, o realmente, pues, para, y, sí. Y es una forma, pues, de compartir esas lecturas, y que, pues, no ponemos textos de ningún tipo, sino que cada uno, pues, que libre albedrío, pueda, ¿no? Que elija el que quiera. Que elija el que quiera y que puedan venir. Sí que hay que inscribirse en la Casa de Cultura antes del martes 28. Y el viernes 31, a partir de las 12:30, que, bueno, imagino que ya se sabe lo que hay, cotillón de Nochevieja. Sí. Me decía el chico de la imprenta, dice, oye, pero es que realmente no es el viernes 31 de diciembre porque ya son más de las 12 de la noche. Es claro, que lo ponemos sí. Mal, digo, hombre, pues yo creo que todo el mundo relaciona que el viernes, o sea, el 31 es la noche vieja y que es a partir de las 12 del día 1, bueno, pues ya casi entramos en el año nuevo, pero realmente lo que celebramos es esa noche de final de año con un magnífico cotillón de Nochevieja, que también es una entrada gratuita. No hay que llevar nada porque damos la bolsa de cotillón, también este año habrá bingo en el descanso, así la gente, pues, por 3 euros que vale el cartón, luego te puedes llevar un buen dinerito, y habrá disco móvil con animación, pues, para todos los públicos, así que también es una forma de no tener que irse a ningún sitio y poderlo celebrar aquí en familia, con los amigos o con quien. Las ventajas son muchas. Primero, porque no tienes que coger el coche y marcharte fuera, que esa noche siempre es propicia para tomarte un traguito de champán. Sí. O de lo que sea. Y luego la entrada gratuita, que estando a las alturas que estamos, todo el mundo sabe ya cómo azota la crisis, el cotillón siempre es algo, ¿no?, que es como, bueno, pero qué barbaridad, unos precios a veces muy exorbitados. Aquí es gratuito y además con cotillón, y luego con la posibilidad de llevarte ese bienguito que tú dices. Miércoles 5 de enero, cómo no, a las 6 de la tarde, la cabalgata de los Reyes Magos. Tradicional cabalgata, que saldremos desde el pabellón polideportivo a las 6 de la tarde y haremos un recorrido, dependiendo un poquito también de cómo esté la climatología, si llueve o no, si hiela, si hay mucha niebla. Entonces haremos un recorrido por distintas calles del pueblo y luego llegaremos otra vez al pabellón, donde adorarán los Reyes Magos al Belén, que ojalá sea viviente, porque llevamos unos años que no tiene nada de viviente, está muy estático y es simplemente el pesebre y el portal hecho con las maderas y con los materiales, pero le faltan las figuras, así que también, aprovechando estos micrófonos, Elena, vamos a animar a aquellas personas, por lo menos para tener un Belén, aunque sea pequeñito, que yo me muero de envidia cuando salen en la tele los Belenes de otros municipios que participa todo el pueblo, que se visten, que hacen como una representación, pues bueno, a ver si en Cuarte por lo menos las figuras principales de la Virgen, San José, algún pastorcillo, pues a ver si los sacamos y la gente se anima este año a colaborar también un poquito de esa manera. A ver, 976-50-5208 para inscribirse en ese Belén viviente el día 5 a las 6. Le damos una alegría a Ana. Novedad también, concurso de decoración navideña en los comercios. Te felicito porque me parece una iniciativa maravillosa. Cuéntanos en qué consiste para los comerciantes que nos estén escuchando. Pues a ver, este año sí se anima la gente y de esta manera pues decíamos que era una buena iniciativa lo que habían hecho los pequeños comerciantes y desde el ayuntamiento también queremos respaldar, pues aunque sea de una manera muy, muy somera, pues el primer concurso de decoración navideña en los comercios, a animar a que la gente pues pueda decorar un poquito el comercio, el establecimiento, el bar, restaurante, en fin, que hay una amplia posibilidad de poder participar. Es gratuito, solamente tienen que rellenar una solicitud y entregarla en la Casa de Cultura antes del 3 de enero y hay dos premios, que es importante también, pues el primero de 200 euros y el segundo de 100 euros y también haremos una pequeña promoción con una reseña de los comercios y de los establecimientos participantes en la web del ayuntamiento. Incluso pues yo creo que también es bueno que por parte de todos, lo decíamos antes, de los vecinos de hacer un pelín de esfuerzo quizás por tener que comprar aquí porque a lo mejor no lo tienes todo tan a mano, quizás es mejor o más rápido ir a una gran superficie y tenerlo todo pum pum pum y en dos horas te quitas la compra y sin embargo pues en el pueblo lo decíamos antes, tenemos que colaborar porque luego querremos tener cosas y si no vamos, pues no, eso tiene que haber una circulación en los dos sentidos. Y además es que luego son todo ventajas porque es una atención especializada, ¿no? Y el producto es mejor que en una gran superficie. Sí, hace muy, bueno, 5 o 6 años o 7... que teníamos un supermercado y poco más. Ahora tenemos un montón de establecimientos y hay que arroparlos. Y además fíjate que estamos teniendo, perdona Ana, buena cuenta de ellos porque hay muchos que están respaldando el cuarto industrial y entonces estamos haciendo aquí una ronda de entrevistas. Y claro, cuando se van, ¿no? Decimos, pero fíjate, este comercio está en Cuarte, apenas lo conocíamos y tiene unas ventajas increíbles también, sí. ¿No? Sí, yo le recomiendo que todos los miércoles y jueves presten atención a partir de las 10:30 porque aquí hacemos precisamente ese recorrido y ese reconocimiento por los diferentes comercios de Cuarte que tienen muy buenas cosas que ofrecernos. Concurso de belenes en los hogares, esto ya es muy tradicional. Alguna vez hemos entrevistado a los ganadores, Ana, ¿qué belenes? Es increíble. Muy chulos. Increíble cómo se le ocurra, ¿no? Gente, por decirlo de una forma informal. La gente de verdad que le destina tiempo, esfuerzo y también mucha ilusión, porque en algunos pues también hay niños y se hace con el doble de ilusión, o en otros no los hay, que hay muchos belenes que la gente los que parece que es tradición cuando hay niños hacer el belén y sin embargo ha habido gente que se ha presentado que a lo mejor estaban solos o vivía la pareja y tenían unos belenes y una decoración espectacular. Así que yo animo también a que la gente participe porque hay un premio importante, pero también porque sigamos manteniendo esa tradición de decorar con los belenes. Que los Papás Noeles en las colgados están muy bien, pero los belenes, pues no, por favor, vamos a intentar mantenerlo. Recuerdo que cogían de no sé dónde, me decía el ganador o el que se había quedado segundo, ahora no recuerdo quién era, pero que cogían materiales del Pirineo, que hacían unas cosas muy rocambolescas, muy extravagantes, muy difíciles de poner en práctica con agua natural, bueno, unas cosas maravillosas. Si quieren participar también, siempre le vamos a remitir a la Casa de Cultura, el plazo es hasta el 29 de diciembre y pueden llamar al 976-50-5208. Otra de las novedades, ¿concursos de cuentos navideños? No, los concursos de cuentos ya lo habíamos hecho otros años. O sea, la novedad este año es el concurso de decoración y las lecturas compartidas. Lo que son los cuentos navideños sí que se ha hecho en otras ocasiones. Hecho. Sí, pero también es importante para los niños porque es una forma de motivar la creatividad y la imaginación. Y bueno, pues también es una forma de colaborar y de invertir el tiempo que tienen libre en estos días. Oye, más que importante. Yo siempre también procuro preconizar mucho este tipo de actividades con los niños, ¿no? Que espoleen un poco también su imaginación a la hora de crear, de imaginar, de redactar un cuento, ¿no? Que se vayan un poquito de lo que son las consolas, de las televisiones, en fin, que estén un poco a solas con un boli y un papel y su imaginación, porque eso yo creo que va a redundar también en beneficio suyo, ¿no? Postales navideñas también, hay un concurso. Y luego están las... Bueno, aparte de la biblioteca que anunciáis también, ¿no? En este programa, que sí, es porque, importante que lo sepan lo que hay. Como siempre aprovechamos cuando hay más tiempo para los chavales, pues a comprar colecciones nuevas de DVDs o algunos libros interesantes para la lectura de estos días. Así que aquellos que tengan un poquito más de tiempo, pues pueden acercarse para ver las novedades tanto en lectura como en DVDs. Luego ya saben que, bueno, lecturas compartidas, cuentas, poesías y narraciones, además de en el auditorio el jueves 30 que decíamos antes, también ya sabe la gente que aquí abrimos una convocatoria, que ya es tradición también en la radio que nos gusta, bueno, darle cabida también a las lecturas, que los más pequeñitos del Ramón y Cajal y del Foro Romano, Ana, no sabes cómo leen, qué bien lo hacen. Y qué manera de colaborar, siempre tan dispuesta de los colegios. Aquí lo decíamos antes, el agradecimiento que ahora están en fechas tan, bueno, pues tan agitadas, ¿no? De festivales. Y es un gusto escucharles tan pequeñitos recitando poesías. Ya los iremos escuchando a lo largo de estos días. Háblanos también del buzón de los Reyes Magos. Bueno, esto es para aquellos que les apetezca dejar la carta que hayan hecho sus hijos en el buzón del cartero real. Pues pueden hacerlo también en la Casa de Cultura, que está esperando los mensajes de los más pequeños de la casa, que tienen mucha ilusión en depositar esa carta, y luego el día 5, pues a ver si alguno de los regalitos, los reyes se dignan a traerlo, que seguro que sí. Y luego el árbol de Navidad, que también a mí se me parece una preciosidad, ¿no? Esos cartelitos que se pueden ir colgando, Ana. Sí, son tarjetas navideñas, son actos simbólicos más que otra cosa, pero bueno, ahí quedan esos buenos deseos que de alguna manera quedan escritos, y ojalá que para el 2011 pues se puedan cumplir y se puedan convertir en realidad. Ana, muchas gracias por venir a contarnos este programa de Navidad que con tanto entusiasmo y cariño hacéis para estas nuevas Navidades que están ya tan venideras. Ya saben que pueden de todas maneras consultarlo en www.aito-cuartedeboro.es y que hoy mismo va seguramente, ¿no?, a poder disponer de él en sus casas. Ana Sanz, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo y ánimo a participar en todo. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.